vamos a decir, respecto a una situación que se está planteando en lo sindical, esta postura de la Federación Uruguaya de la Salud, que se está oponiendo a acompañar el paro general dispuesto por el PIT-CNT, que definió ese paro en la mesa representativa para ese paro para el 17 de este mes. Dijo ayer que Jorge Bermúdez, el secretario general de la FUS, dijo ayer que el sindicato fue el único gremio que votó en contra. Dijo que aún están en conversaciones los compañeros de la dirección del movimiento sindical tratando de modificar la decisión tras una reunión que mantuvo con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Dijo en Bermúdez, que también pertenece al Partido Comunista, el dirigente sindical dijo que le parece que en un momento en que se intenta volver a la presencialidad, que la gente está desesperada por la vacuna, un paro de estas características podría afectar todo el proceso y esa no es una decisión que compartimos. Dijo igual que la FUS se plegará a la decisión tomada, pero advirtió que la medida de paro va a afectar a la población. Dijo que la campaña de vacunación se desarrolle sin problemas, no se logra a través de una declaración, porque Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, había dicho que el movimiento sindical iba a garantizar la atención de urgencias y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia. Bermúdez dijo, estamos diciendo que la medida de paro va a afectar a la población. Decir que si la gente no llega al vacunatorio, eso no afecta, es una tontería. En cuanto a la reunión con el ministro Salinas, Bermúdez dijo que se presentaron las cifras de personal de la salud vacunado, que es un número muy elevado. Dijo que han recorrido buena parte del país por este tema. En algunos lugares nos encontramos algunas dificultades y en otros condice con lo que el ministro nos ha informado. Pero bueno, mantiene esto de oponerse al paro y de intentar en conversaciones con el PIT-CNT que haya un cambio de esa resolución, ¿no? Exacto. Hay reacciones, ya se ven algunas reacciones, ¿no? Esta postura de la FUS y expresada por el llamado Fogata, el dirigente. Hoy recibimos una carta que está firmada por Rosalba Hunter, más que una carta, es una toma de posición, que se llama Fustigados por Fogatas Demagógicas. En el colmo de la hipocresía, el Fogata ha hecho malabarismo antisindical por los principales medios de comunicación, comienza diciendo. Sería risible si no fuera trágico. El mismo Fogata que se impuso en la última Dirección Nacional de FUS con una propuesta para hacer un congreso presencial de FUS en el Parque de Vacaciones de UTE en agosto de 2021, desoyendo los argumentos de que no están dadas las condiciones para realizarlo, ahora sale a la palestra pública criticando a viva voz una medida tomada en forma casi unánime por nuestra Convención de Trabajadores. La medida del paro general tuvo un voto en contra, el de la FUS. En el último Consejo Central respecto al paro del próximo 17 de junio, el secretario de la FUS, Jorge Bermúdez, expresó: consideramos que la medida es equivocada y proponemos una rediscusión de la medida en el próximo secretariado del PIT-CNT y, si es necesario, convocar una nueva mesa representativa con el objetivo de buscar medidas alternativas, incluso al paro de 24 horas. En ningún momento se planteó hacer campaña en los medios de comunicación en contra de la medida tomada por el PIT-CNT. Rediscutir es una cosa, decidir por sí y ante sí es otra. Hizo lo que quiso, sigue diciendo esta dirigente de la FUS, burlando la votación de sus propios compañeros y burlando el propio estatuto de la CNT, artículo 10, y lo cita el artículo, las organizaciones no se pronunciarán públicamente contra la CNT y sus resoluciones en el caso de haber decidido no participar en alguna medida de lucha acordada conforme a este estatuto, sin perjuicio de la discusión ulterior en las instancias correspondientes. Salió a marcar una postura propia en nombre de la FUS, sin acatar lo que él mismo propuso en el Consejo Central de la FUS, que era presentarla a reconsideración en el secretariado del PIT-CNT. Pero bueno, tiene complejo de rey de la FUS y algunos vasallos aún lo aplauden. ¿Cuáles fueron los argumentos que presentó Bermúdez en ese Consejo Central? Preocupaciones sanitarias, las mismas que están contempladas en la moción de resolución presentada en la mesa representativa del PIT-CNT, donde se dice expresamente que actuaremos con la misma responsabilidad que hemos tenido siempre y se garantizará tanto la atención como la apertura de los vacunatorios. Cualquiera que conozca la conducción de Bermúdez sabe que su postura fustigando la medida de paro no está motivada por un sentido de responsabilidad sindical. Su accionar está siempre alineado en los hechos, que es lo que a la postre cuenta, con las patronales del sector, o en este caso es un claro guiño al gobierno de turno, esperando alguna migaja para la próxima negociación que lo mantenga en su cada vez más frágil trono y amaine la debilidad política interna que lo acecha. Su crítica sin sentido, sin argumentos válidos en contra del paro, deja al desnudo su aislamiento, su ceguera y su arrogancia. Su aislamiento por no entender que esa medida, la de paro, es la respuesta que tenemos el conjunto de trabajadores a una asfixiante situación y la única manera de hacer sentir nuestra voz, sobre todo en momentos donde no podemos manifestarnos ni realizar ninguna de las tradicionales medidas de lucha. En su ceguera, el Fogata no ve que él representa el avance de las tercerizaciones, de los incumplimientos al laudo, de las purgas internas de cualquier disidencia, de los arreglos de todo tipo, en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores. Tiene una mejor relación con las empresas que con sus representados. Para muestra, basta la imagen de la presentación del plan de acción de la FUS en el año 2019 en el Paraninfo de la Universidad con la presencia de las patronales del sector. Ahí ya estaba todo dicho y visto. En su arrogancia, desprecia a aquellas compañeras y compañeros que votaron la medida de paro en la CNT en un acto de coherencia y lucha. Los compañeros de salud pública son algunos de esos compañeros y me pregunto cómo pueden sentirse cuando se los acusa por elevación de irresponsables. Líbranos de semejante aliado. Entonces, ¿por qué se mantiene desde hace más de 22 años? Porque domina la estructura, porque la votación es indirecta y no depende del voto de cada trabajador y trabajadora de la salud. De hecho, nos desprecia. Depende, sigue diciendo Rosalba Hunter en esta declaración, únicamente de que lo voten los dirigentes sindicales y en el caso en que se le oponga, aunque sea mínimamente, entonces los aísla, persigue y finalmente expulsa. Hay decenas y decenas de ejemplos de este accionar. Vemos dar cátedra de responsabilidad social por los canales de televisión a un personaje que a la pandemia la ve por televisión. Nos viene a decir a nosotros, trabajadoras y trabajadores de la salud, que no podemos hacer un paro para denunciar las condiciones en que trabajamos, para denunciar que día a día vemos cómo se nos enferman y mueren compañeros, a nosotros que hemos estado firmes desde hace más de un año trabajando sin parar, con un estrés galopante y con recursos que escasean. Nos viene a decir a nosotros cómo ser responsables. A nosotros que hemos tenido a más de 900 compañeros enviados al seguro de paro en el día 1 de la pandemia, que hemos visto el despido de cientos de compañeras y compañeros, que hemos tenido que luchar palmo a palmo para mantener nuestras condiciones de trabajo, que vemos cómo se tercerizan día a día en forma inexorable los diferentes servicios de la salud. ¿Cómo puede hablar de responsabilidad un individuo que hace años que no pisa un sanatorio para trabajar? ¿Nos va a decir a nosotros lo que es hacerle frente a la pandemia? Si algo sabemos las trabajadoras y trabajadores de la salud, es cómo ser responsables, y lo demostramos trabajando incansablemente día a día. ¡Qué tupé! Cada día más aislado, con una de las peores imágenes en el movimiento sindical, sigue como si nada, en ancas del miedo que provoca, la cobardía de algunos dirigentes y la sensación de impotencia de una parte de los trabajadores que no entiende cómo sigue y que se ve cada vez peor representado. Y acá viene en letra negrita esta frase: es el momento de decir basta. Si queremos cambiar algo, hay que empezar por quienes nos representan, porque ya no da para más. Y otra vez negrita hasta el final. Recuperemos la independencia de clase, la dignidad y la lucha en la Federación Uruguaya de la Salud. Recuperemos la democracia interna y el respeto por los mecanismos de decisión. La decisión del Fogata de votar en contra del paro no nos representa. Rosalba Hunter, integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud. La verdad, más claro no puede hablar, sí, ¿no? No es muy frecuente esta claridad y contundencia de una dirigente de sindical, ¿no? En esta realidad.